Shawn Mendes en Mañanas de la X, nuestra siguiente concursante para un meet and greet con Lenny Kravitz este próximo miércoles 11 de diciembre. Giselle Rivera, bienvenida a Mañanas en la X, ¿cómo va todo? Hola, buenos días Alejo, ¿cómo estás? Buenos días Muy a todos. Bien. ¿Cómo van las cosas? Todo bien. ¿Lista para conocer a Lenny? Sí, súper lista. Bueno, va una de dos preguntas que voy a hacer. La primera, ¿qué récord tiene Lenny Kravitz en los premios Grammy? Tiene 4 premios. Uh-huh. ¿Cuáles son? Todos son en la categoría de mejor, bueno, es algo de rock, es que no me acuerdo bien. Mejor interpretación vocal de rock masculino. Sí. Es un logro histórico y se ganó 4 Grammys consecutivos, así que Giselle, felicitaciones. ¡Vamos, usted se va a conocer a Lenny Kravitz este 11 de diciembre con la X Más Música. Gracias. 30 años de... No, muchas gracias a usted por venir, por inscribirse y por ser tan fan de la X y de Lenny Kravitz. Gracias, gracias. Taste me. Se llama Trick Me. Trick Me. Bueno, vamos con María Alejandra Mejía, que está mañana de la X1039, dispuesta a ganarse la tercera oportunidad, el tercer meet and greet que estamos dando el próximo 11 de diciembre. ¿Qué hubo, María Alejandra? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted qué tal? Muerta del susto. Sí. Sí. Tranquila, está todo bien, está todo chill. Bueno. Bueno, vamos a ver cómo nos va, mi estimada María Alejandra. En enero de este año entrevistamos a Lenny aquí en la X103.9 FM y estuvimos hablando de una relación muy especial que él tiene con uno de sus músicos que se mantiene vigente hasta hoy, que es con el guitarrista Craig Ross, con quien empezó a trabajar desde la época de Mama Said, que es su segundo larga duración. Y esa relación, yo le decía a Lenny que me parecía una de las más fructíferas en la historia del rock alternativo de la década de los 90, porque se parece mucho a las relaciones que han tenido otros cantantes con sus guitarristas, como Mick Jagger con Keith Richards o como Robert Plant con Jimmy Page de Led Zeppelin. La pregunta es, ¿cómo se conocieron Craig Ross y Lenny Kravitz? No tengo ni idea. No puede ser. Bótame una más fácil. Las dos anteriores las sabía. Esa es la pregunta que tengo acá, ser, que me dio la dirección de rifas, juegos y espectáculos. La voy a hacer más fácil. ¿En dónde se conocieron? Sí, Lambarro, tengo la segunda de backup, ¿cierto? Sí, la embarra tiene la segunda de backup. ¿En Nueva York? No. No se conocieron en Los Ángeles. Vamos a continuar entonces. La segunda pregunta. En esa misma entrevista estuvimos hablando de la dirección de su álbum TK, de su video musical, el video que rompió la internet porque sale completamente desnudo como Dios lo trajo al mundo. TK421. ¿Cierto? Ese video lo dirigió una mujer llamada Tanu Muino. Y Lenny la escogió porque ella es del mismo lugar de donde es su abuelo. ¿De dónde es Tanu Muino? Tranquila, piensa. ¿No? ¿A la una? ¿A las dos? No, vale. No. ¿Y a las tres? Pues María Alejandra, ella es de Ucrania. Mm. Y por eso fue que Lenny Kravitz escogió a Tanu Muino como la directora de TK421. Lamento mucho que no haya ganado en esta ocasión, pero gracias por participar. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. Vamos a continuar con los meets and greets aquí en Mañanas de la X. Mi estimado Andrés, ¿a quién tenemos? Aquí está Diana Lozano. ¿Qué más, Diana? ¿Cómo va la cosa? Súper, hola, buenos días. ¿Lista? Yo diría que sí. Listo, perfecto. ¿Estudió? Sí. Bueno. Vamos. Vamos a hacer las preguntas entonces. en Mañanas de la X por el Meet and Greet para Lenny Kravitz este 11 de diciembre. ¿Cuántos discos de estudio tiene Lenny Kravitz? ¿Discos de estudio de Lenny Kravitz? Tranquila. Cuatro. Hasta 2024 ha lanzado 11 álbumes de estudio. Diana, pero ¿cómo es que yo cuadra? Toda voy a dar el shot a ver si le pego. Un poquito más arriba, Diana. Es Lenny. Siendo Raise Vibration de 2018. Es que los nervios no le dejan pensar a uno, qué sé yo. Buenísimo, 11, ya sé. Respirar bueno. Profundo. Aquí en mañana respiramos profundo para los nervios. Hay que respirar botamos. Profundo. Exacto, Alejo tiene una técnica para respirar duro y botar por la boca. Exactamente. Muy bien, Diana. See you soon, Lenny. Tienes una última oportunidad. La segunda oportunidad. ¿Dónde vive Lenny Kravitz actualmente? ¿Dónde vive Lenny actualmente? ¿Dónde vive actualmente? Él pasa su vida en varias ciudades, pero hay un lugar donde uno siempre lo ve. Y porque esa es la casa de él, esa es... Y es embajador y toda la vuelta. Él tiene casa en las Bahamas. Eso es correcto. Yo fui. Bravo, bravo, bravo. Usted bravo, se va bravo. A ver con Lenny Kravitz este 11 de diciembre. Yo estuve en Bahamas y para allá. Felicitaciones. Yeah. X, Facebook, Instagram y TikTok. Somos la X más música en redes sociales. Le voy a hacer un repaso por lo que escuché en 2024. Listo, chévere. Pero en Apple Music. Ok. Que fue lo que verdaderamente oí. Porque en Spotify, como lo decíamos esta semana, usé mucha cosa como para sí. Atender al respetable público. Claro, de trabajo y cositas así. Le voy a decir cuál es, si usted pudiera adivinar, ¿cuál es el artista que más escuché yo en 2024? ¿A qué le apostaría usted, Andrés? ¿A qué le apostaría yo? Un nombre. Bueno, ¿esto es de sus gustos? O sí, es señor. Estos son de los gustos míos personales de Alejandro Marín. Si usted dijera, el artista que más oyó Marín en el 2024 fue... ¿Algún rapero? Sí, señor. Muy bien, lo conozco, conozco a mi gente. Muy bien. No, pues es que 4 años de Lidia, yo dándole cinco, Lidia a usted por Instagram. Cinco, papito. ¿Cinco? Es que la pandemia se siente... ¿Nos conocemos hace 5 años, Andrés? Claro. Shit. Ya un cinco. Un montón de tiempo. ¿Algún rapero nuevo? Más o menos, sí. ¿Que lanzó disco este año? Lanzó disco este año, sí, señor. A ver, ¿quién puede ser? Va bien, va bien. Está haciendo las preguntas que son. Sí, sí, yo soy bueno para hacer eso. Entonces, más o menos nuevo, lanzó disco este año. Este año lanzaron disco Kanye, pero no es tan nuevo. Pues Kendrick. Kendrick está en mi top 5, pero no es el número 1. Ok, ¿quién más lanzó disco este año? Casi está cerca, está cerca. Deme una pista. Le doy una pista, estuvo en Bogotá. Travis. Sí, señor. Ahí está, sí, claro, faltaba él. Ese fue el artista que más oí este año yo en mis gustos personales. Travis tremendo, Scott. Tremendo. La segunda artista que más oí este año fue Beyoncé. Ok. ¿Con el disco? Claro. Le dio duro a ese disco. Claro. De hecho, le quiero decir, el disco que más oí, mi disco favorito de este año fue el Cowboy Carter. Ok. ¿Ese es su disco del año? Ese es mi disco del año. Ese es el disco que más oí yo este año. Ya. Yeah. Qué disco tan precioso. Cowboy Carter de Beyoncé. Sí. Seguido de Astro World. De Travis. De Travis Scott. Okay. Porque es que lo volví a oír una claro. y otra vez para prepararme para el concierto. Sí, bien, por esa época sí, yo también lo activé. El tercer disco que más oí este año fue Ohio Players de los Black Keys. Uf, qué tremendo disco también, ¿sabes? A mí me gustó. Muy chévere poderlo ver en vivo. Mucha gente lo criticó. Mucha gente dijo que muy tibio, que bla, bla, bla. Yo amo a los Black Keys. Ohio Players fue mi tercer disco favorito este año. Sí. El cuarto disco fue la reversión de Morning View de Incubus. También lo comentamos usted y yo este año, qué versión tan bonita. Sí. Muy chévere. Y el quinto disco que más me gustó este año fue Fearless Movement de Kamasi Washington. Que además lo vio. Que además lo vi, sí señor. Muy chévere. Bueno, y ahí está. Buena selección. Discos que más me gustaron este año, los 10 discos que más me gustaron este año fueron A la Sala de Krumbin. Ajá. Me encantó ese disco. Sí. El Always Centered at Night de Moby. Sí. El disco de Shabaka Hutchins, Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace. Ese es rarito, pero sí, ese fue uno de mis discos favoritos. Sí, hay canciones chéveres. Seguido por The Rise and Fall of a Midwest Princess. Chaperone. De Chapel Roan. Chévere. Y por último, Kendrick Lamar con GNX. Bueno. Y esos fueron mis discos favoritos de este año. Cuando regresemos, mi estimado, le voy a decir cuáles fueron las palabras que más mal se pronunciaron en inglés en 2024. La maravillosa Billie Eilish con Birds of a Feather en las mañanas de la X, la competidora más fuerte que tiene Beyoncé para el álbum del año, y va a perder. Yo digo que va a ganar. Yo sé, yo solamente estoy hablando como fan de Beyoncé. No puedo ser objetivo con el Cowboy Carter de Beyoncé. Creo que es una obra maestra, pero es porque amo cómo quedó ese disco. Quedó muy bien hecho ese disco. Y mucha gente además detrás de él, ¿no? Hace un nivel de perfección en la producción, en la grabación, en la composición, otro nivel de sofisticación, de utilización de la inteligencia artificial, de manejo del lenguaje, de reubicación del orgullo negro en la cultura del country que siempre se asumió que había sido blanca. No, es que es demasiadas cosas. Para mí significa demasiado ese disco, tanto artística como históricamente, y por eso insisto en que aunque Billie Eilish tiene un discazo con el que se van a dar durísimo para quedarse con ese galardón, Beyoncé va a ganar. La Navidad llegó antes de lo esperado. Cruz Verde, compra con hasta 25% de descuento en alergias, analgesia, respiratorios y cuidado personal. Es válido del 3 al 8 de diciembre de 2024, aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000, en la app y en cruzverde.com, consulta términos y condiciones en cruzverde.com. Hombre, me dio cosita por María Alejandra, me hubiera gustado que se ganara el meet and greet. Todos claro. Se ganaran el meet and greet. Sí, ¿no? Claro, eso pasa en los concursos, o sea, sí, alguien sé, gana pero... y alguien pierde. Lastimosamente. Sí, sentí la decepción. No, y lo estaba un poco. Ay, qué pecado. Se llevó premio de consolación. Bueno. Pues ahí pecado. Estaba con una amiga que la apoyó. Y bueno, pues nada. Así es la vida. Sí. Así son las cosas. Such is life. Uh-huh. Such is life. Nos queda faltando un meet and greet que vamos a entregar la semana entrante. Sí. Okay. Para que estén muy pendientes. Le tengo una lista de los nombres que más mal se pronunciaron en el idioma inglés en 2024. A ver, chévere, échelo a ver. Bueno, los tres nombres sí. Que más se equivocó la gente en decir. ¿Nombres fueron, en inglés? Sí. Ok. El de Chapel Roan. ¿Cómo? Fue el nombre que menos supo decir la gente, porque le decían Chapel Rowan. Ok, ok, ok. Y no es Chapel Rowan, es Chapel Roan. ¿Quién es Chapel Roan? Métanle Google a la vaina. No, mentiras, es una cantante muy importante este. Sí, año. Muy chévere además. Segundo nombre que la gente no pudo pronunciar. ¿Cuál? Zendaya. Es que ese es confuso. Todo el mundo le dijo Zendaya. Zendaya, sí, sí, sí. Ella fue importante este año, pues actriz, estuvo en Duna parte 2, estuvo en Challengers. Sí. ¿Cierto? Entonces todo el mundo diciendo, ay, Zendaya, Zendaya, Zendaya. En los medios de comunicación, todo el mundo diciendo, ay, Zendaya, Zendaya, Zendaya. No es Zendaya, es Zendaya. Listo, bien. Ahí ¿listo? Está. Resuelta la duda. Y el tercero, que no pudieron, por más que hicieron volteretas, Kamala Harris. Ah, sí, claro. todo el mundo le dijo Kamala. Kamala. Ajá. Kamala, Kamala, Kamala. Y es Kamala. ¿Tuvieron las sobrinas? ¿Fue que saliera también a dar un tutorial de cómo decir su nombre? Las sobrinas salieron, hicieron tutorial en un rally. Sí. Dijeron, haga de cuenta que está diciendo la palabra cama. Sí. Y la otra es la cama, la Kamala. No se pudo. No se pudo. Bueno. Todo está. El mundo. Ya y saben. En América Latina, en Colombia, Kamala Harris, Kamala Harris. Nadie fue capaz de decir bien esa vaina en televisión, nada. Sí, sí, sí, sí. Muy complicado. Lo recuerdo bien. Pero bueno, ya saben entonces, ahí está. Ya lo saben. Kamala, Chapel y Zendaya. Bien.